Muy buenas a todos, soy Juan Martín y este es el cuarto episodio de Descentralizando Podcast, donde vamos a hablar sobre identidad digital. Hay una frase de Kim Cameron, que fue jefe de arquitectura de identidad en Microsoft, que decía algo así como que Internet nació sin una capa de identidad. Es decir, Internet nació como concepto de un repositorio de conocimiento, un repositorio donde pudiéramos pues compartir documentos, conocimientos, información de cualquier tipo, pero cuando se concibe, no se concibió con una capa de identidad, o sea, una capa donde pudiéramos identificar todo ese conocimiento, toda esa información, quién era la persona que lo había puesto en esa red, en ese sistema que es Internet. Sabíamos, podemos localizar dónde se encuentra, en qué servidor está cada uno de esos datos, pues mediante la IP, mediante la dirección MAC, bueno, mediante un montón de modelos, pero no podemos saber qué persona física o qué objeto físico ha puesto esa información dentro de la red. Para esto es para lo que nacen los modelos de identidad. Y en este episodio lo que vamos a ver son diferentes modelos de identidad, desde el primero que será un modelo más centralizado a modelos, al modelo ya mucho más descentralizado. El objetivo es que, bueno, da un contexto más o menos de qué es esto de la identidad digital y cómo funciona todo esto de la identidad digital, ya que vamos a hacer unos cuantos episodios hablando sobre este tema de qué es la identidad digital. Bueno, en cualquier sistema de información, en realidad, el modelo de identidad digital es algo clave porque es lo que nos va a permitir identificarnos dentro del sistema. O sea, decir, oye, yo soy esta persona y entonces tengo acceso a estos datos o tengo la capacidad pues de modificar estos datos o de realizar estas acciones dentro de este sistema de información. Pero en especial en los sistemas descentralizados, el sistema de identidad o el modelo de identidad es absolutamente clave, ya que es lo que nos va a permitir dentro de ese sistema descentralizado identificar pues qué persona o qué identidad es la que tiene permisos para realizar qué acciones dentro de ese sistema descentralizado. Y vamos a empezar con el modelo de identidad digital centralizada. El modelo de identidad digital centralizada es lo que rápidamente se nos viene a la cabeza a todos. Es el modelo donde la identidad la vamos a gestionar dentro del propio sistema de información. Es decir, las cuentas en redes sociales o la cuenta en cualquier CRM de usuario, tu usuario, contraseña, etcétera. Es decir, la gestión de esa identidad o la gestión de quién eres se almacena dentro del propio sistema de información. Esto lo hemos usado todos y todos lo hemos probado porque es la típica cuenta de login, usuario, password, etcétera, etcétera. Tú tienes un conocimiento sobre algo, en este caso tu password, o si usas algún sistema de login biométrico, algo que eres, la retina o tu cara cuando hay identificación facial o todo eso, o cuando se usa una tarjeta de acceso, algo que tienes, siempre esas tres preguntas, ¿no? Algo que sabes, algo que tienes o algo que eres. Y en un sistema de login, pero la gestión de esa identificación o de almacenar esa prueba de tu identidad la gestiona el propio sistema de información al que estamos accediendo. Esto es lo que llamamos un modelo de identidad centralizado, ya que lo centralizamos dentro del propio sistema. Ya digo, como ejemplo podemos ver cualquier red social, cualquier sistema clásico de información en internet, pues normalmente usa una identidad centralizada. ¿Qué de ventaja nos encontramos con estos modelos? Lo primero, que no son interoperables, o sea, yo no me puedo llevar esa identidad a otro sistema de información y poder usar la misma identidad en ambos dos sin replicarlo. Es decir, en una red social almacenarán mi contraseña, pero es que en la otra red social también tendrán que almacenar mi contraseña. No puedo usar el mismo, sí puedo usar el mismo dato, pero realmente no estoy usando la misma identidad para acceder a los dos sistemas de información, sino que tenemos dos sistemas de información completamente diferentes, es decir, dos identidades diferentes en cada uno de los sistemas que esté usando. Lo que implica también otra de las desventajas es que los datos están replicados en todos los sistemas de información, es decir, yo tengo una identidad para cada sistema de información centralizado a los que actúe. Yo no puedo usar una sola identidad para acceder a varios sistemas, sino que cada sistema deberá almacenar o gestionar una identidad diferente. Y esto también nos lleva pues a la última desventaja, y es que la información o la gestión de esa identidad, la seguridad sobre esa identidad depende de la seguridad propia del sistema centralizado. Es decir, si fallara el sistema de cualquier red social, Twitter, Facebook, cualquier red social que podamos imaginar, el atacante tendría acceso a todas las cuentas que usa ese sistema de información. Es decir, nuestra identidad y los datos asociados a esa identidad dependen de la seguridad del sistema que estemos usando. Otro de los modelos de identidad que seguro que todos hemos tenido que usar o hemos usado en muchísimas ocasiones, o incluso muchos los hemos tenido que montar en alguna web o en alguna aplicación o cualquier sistema de información, son los modelos de identidad federada. Esto no es más que añadir a un tercero, una empresa tercera o un sistema tercero, que será el encargado de gestionar la identidad. De manera que ya no, nosotros como sistema de información no gestionamos esa identidad y tampoco el usuario gestiona la identidad, simplemente la gestiona una empresa externa. Esto, por ejemplo, lo podemos ver con los botones de registro social, de registrarte con Google, registrarte con Amazon, registrarte con cualquier cuenta de esto. Lo que ahí está ocurriendo realmente es que es Google, Amazon o el sistema que toque el encargado de gestionar la identidad pues de ese usuario. La forma de comunicarnos con estos sistemas de información es mediante diferentes protocolos. Podemos encontrarnos pues el protocolo AUT o OpenID Connect o otros protocolos que podéis ver por internet. Y como digo, toda la gestión de la identidad en una identidad federada pues recae en un tercero dentro de ese, creando ahí un triángulo de confianza. Ventaja que nos encontramos con estos modelos de identidad. Conforme a los modelos de identidad centralizados, pues lo primero es que mejoramos mucho la interoperabilidad. Como decíamos, en los modelos de identidad centralizados, pues no tenemos interoperabilidad. Cada sistema gestiona una identidad tuya y tú tienes una identidad diferente en cada uno de estos sistemas. Aquí, con la identidad federada, al ser un tercero el que gestione esa identidad y que diferentes sistemas de información puedan usar ese tercero como proveedor de identidad o como gestor de identidad, implica que si varios sistemas de información usan el mismo proveedor de identidad, yo puedo usar una sola identidad con esos diferentes proveedores con esos diferentes sistemas de información. Como vemos, mejora mucho el tema de la interoperabilidad. No es una interoperabilidad completa porque va a depender de qué sistemas, de qué proveedores de identidad tenga implementado cada sistema de información, pues tendremos una interoperabilidad a otra, o al final tendremos que tener diferentes identidades en diferentes proveedores de identidad para poderlos usar en los diferentes sistemas de información, pero ya mejoramos algo la parte de la interoperabilidad. Y además tenemos menos replicación de, digamos, datos, o por lo menos menos replicación de lo que viene siendo pues, tu usuario password o tu manera de acceder o de identificarte dentro del sistema de información. ¿Desventajas a qué nos encontramos? Bueno, la primera y más evidente es que estamos metiendo un tercero en discordia dentro de esa comunicación entre el sistema de información y el usuario. Y bueno, no muchas empresas o muchas organizaciones van a estar de acuerdo con que, bueno, haya un tercero que sea el encargado de gestionar la identidad. Aparte de que a temas de confidencialidad o temas de protección del usuario, pues estos proveedores de identidad sí que están teniendo información de este usuario, dónde está accediendo, cómo está accediendo, incluso datos que pueden recaer dentro del proveedor de identidad. Por lo tanto, tenemos ahí una especie de man in the middle, un hombre en medio, que se está enterando de la comunicación entre el sistema de información y el usuario, que en muchos casos de uso, pues esto puede ser un problema. Y otro de los problemas que nos vamos a encontrar es que si antes teníamos centralizada la seguridad en el sistema de información encargado de mantener esa identidad, ahora lo hemos pasado a un tercero y hemos reducido mucho más los puntos de ataque. Esto quiere decir que antes un atacante, para obtener tus diferentes identidades, diferentes sistemas, tenía que atacar cada uno de esos sistemas, pero en el caso de la identidad federada, si consigue atacar el proveedor de identidad, pues ya va a tener acceso a todos los sistemas que estén asociados a ese proveedor de identidad. Y ya no solo en tema de ataques, imaginad que se cae. Bueno, imaginad, ha ocurrido en varias ocasiones que, por ejemplo, el sistema de Google de identidad, pues de repente se ha caído, ¿no? Se ha caído el registro de Google y entonces nos damos cuenta que ya no solo es que no tengamos acceso a los servicios de Google, sino que ya no tenemos acceso, pues, a un montón de sistemas de información que usábamos nuestra cuenta de Google para acceder. Por lo tanto, el punto de error, el punto de fallo, lo hemos centralizado tanto que esto puede ser una desventaja o por lo menos puede ser un problema de este tipo de modelos. Vemos que la identidad, tanto la identidad centralizada como la identidad federada, estamos hablando de sistemas obviamente centralizados, donde pues esta gestión de la identidad la centralizamos. ¿Hay alguna forma de usar un modelo de identidad descentralizada? Pues sí, existe un modelo de identidad descentralizada, podríamos llamar, que es el SSI o Self-Sovereign Identity o identidad autosoberana. Es un modelo que está basado en peer-to-peer y donde cambiamos el concepto de yo tengo una cuenta en un tanto en un proveedor de identidad o en un sistema y mediante esa cuenta es con lo que me identifico, a lo que yo voy a tener es una wallet física que mantengo yo, que tengo yo como usuario, y uso esa wallet. Cuando digo una wallet física, no es una wallet software en tu móvil o una wallet de hardware o cualquier tipo de sistema de wallet, donde eres tú el que usa esa wallet para identificarte dentro del sistema. Esto usa un sistema, bueno, normalmente un modelo de clave pública-privada, un modelo de encriptación asimétrico, que ya veremos cómo funciona más en detalle en el siguiente episodio, donde nos vamos a centrar a hablar principalmente de esta identidad autosoberana. Pero quiero que quedéis con esa idea, mientras que los sistemas de identidad clásicos, como hemos dicho, identidad descentralizada o identidad federada, se basan en que tú tienes una cuenta en un sistema y tú accedes mediante, como decíamos al principio, algo que sabes, algo que tienes, algo que eres, a esa cuenta. En el caso de las wallets, tú tienes físicamente el sistema con el que te identificas. Además, en estas wallets vamos a poder guardar datos, guardar información. Algo que no hemos. Bueno, la identidad la hemos visto como lo que tú usas para identificarte dentro de un sistema y tener acceso a tus datos, pero como vemos, esos datos suelen estar en el sistema de información con el que estemos trabajando. En el caso de la identidad autosoberana, muchas partes de esa identidad las vamos a poder almacenar directamente en la wallet y vamos a poder solicitar a diferentes sistemas de información que nos provean de unas credenciales verificables. Una credencial verificable no es más que un pequeño archivito que dice, pues, que verifica que tú eres algo, pues, desde tu nacionalidad, a que tienes una capacidad de pago con un banco, a que, bueno, un coche te pertenece, o que tienes una cuenta de Twitter, cualquier tipo de cosa que se pueda ser verificada, pues puede ser convertida en una credencial verificable que vamos a nosotros almacenar en nuestra wallet. ¿Qué ventaja nos encontramos con este modelo? Bueno, la primera es la interoperabilidad. Como decíamos, en los modelos de identidad centralizada, en cada sistema tienes que tener una identidad diferente. En los modelos de identidad federada, tienes que tener una identidad diferente en los diferentes proveedores de identidad. Entonces, mejorábamos la interoperabilidad, pero decíamos que no era una interoperabilidad completa. En los modelos de identidad autosoberana, la identidad la tienes tú, la identidad está en tu wallet, y si cualquier sistema de información tiene la forma de comunicarse con esa wallet mediante una serie de protocolos, que, bueno, el protocolo DIT Document, etcétera, que, como digo, veremos en la siguiente episodio de cómo funciona, pues ya podría trabajar con esa identidad. De manera que obtenemos una interoperabilidad completa. Siempre claro que, bueno, implementen un sistema de autos de sistema de auto de identidad autosoberana el sistema de información con el que estamos trabajando. Entonces, tenemos ya un modelo que sí podríamos hablar de que tiene una interoperabilidad completa. Otra de las ventajas, que la seguridad no está centralizada, en este caso la seguridad recae en la wallet. Esto es tanto una ventaja como una desventaja. Ya no tenemos el problema de que si atacas a un sistema de información o a un proveedor de identidad, pues tienes acceso a todas las identidades, pero sí es verdad que nos vemos con el problema de que tenemos que securizar la wallet del usuario. Ya no estamos viendo que la información o los datos, la forma de identificarte, recaiga en el sistema de información que lo está dando, pero sí en tu wallet o como tú tengas securizada tu wallet de usuario. Otra de las ventajas es que el usuario toma el control de su identidad, ya la identidad no recae en, bueno, no en el sistema de información o en un tercero como es un proveedor de identidad, sino que es el propio usuario el que tiene la capacidad de trabajar con su identidad y, como vemos, mediante el sistema este de credenciales verificables, pues incluso tendría control de los propios datos que le identifican. Es decir, tú una credencial verificable, una de las grandes ventajas es que puedes decidir si proveerla o no, proveerla con una información o con otra. Es decir, el sistema de información no tiene por qué tener acceso a todos tus datos, solo a los datos que tú decidas que quieres dar a ese sistema de información para que pueda hacer las operaciones que tenga que ser. Y además, este tipo de identidad autosoberana es una identidad que no solo está pensada para personas, también está pensada pues, para que puedan incluso máquinas tener su propia identidad y poder hacer operaciones pues, en un sistema de información con esa identidad. Esto es lo típico que se dice, bueno, tu frigorífico va a poder tener identidad o tu tostadora puede tener identidad. Bueno, haremos un episodio solo hablando qué significa esto de que las cosas tengan identidad, pero bueno, quedaos con la idea de que ya este modelo no está pensado solo para que las personas tengan una identidad a la hora de trabajar con sus datos en sistemas de información, sino que incluso las máquinas puedan interactuar con esos sistemas mediante una identidad. ¿Qué desventaja nos encontramos con este modelo? Pues como decíamos antes, hay que securizar la wallet, es uno de los grandes retos que plantea el modelo de autosoberano. El segundo es el manejo de esas claves. Como digo, todo funciona mediante una wallet que es capaz de manejar claves público-privadas, pero bueno, el manejo de claves tiene sus propios problemas que abordaremos en el siguiente episodio, pero es una desventaja que nos encontramos con esto. Otra desventaja, necesitamos un ecosistema potente para que funcione este modelo de identidad autosoberana. Entonces, pues uno de los grandes retos es construir ese sistema alrededor del Self-Sovereign Identity. Y también otro de los grandes retos es tener acceso offline a este tipo de modelo. Porque como vemos, ya que es tu wallet en tu dispositivo la encargada de identificarte, pues para muchas cosas necesitaremos asegurar que tu dispositivo tiene o conexión o por lo menos que puede trabajar en unos casos de que de repente pierda la conexión. ¿Modelos donde podemos aplicar eso o casos de uso? Pues desde sistemas bancarios donde podamos usar esas wallets para identificarnos, tema de burocracia para gestionar papeles en la administración pública, pues imaginad toda la interoperabilidad que este modelo nos plantea, pues nos permitiría pues desde solicitar fácilmente pues un crédito bancario o solicitar la ciudadanía o solicitar el padrón para empadronarte dentro de una ciudad, bueno, podéis imaginaros que es un modelo que en tema de burocracia puede ser un paso increíble. En tema de sanidad, pues también, porque bueno, uno de los grandes retos dentro de los modelos de sistemas de información en sanidad es que se trabaja con datos muy sensibles, por lo tanto tenemos que buscar un modelo donde sí sea el usuario el que tenga la capacidad de trabajar con esos datos y no recaiga en un sistema de información. Lo podemos aplicar en temas de e-commerce, en automatización de procesos industriales. Como decía antes, no son identidades solo pensadas para personas, sino incluso pensadas para cosas. El tema de optimización de procesos tiene un montón de aplicaciones. Incluso estudiaremos, veremos en otro episodio algunos casos de uso, pero bueno, os adelanto que, por ejemplo, con EPSI, la Unión Europea ya está trabajando en un modelo de identidad para el tema de la gestión de los títulos universitarios, para que, bueno, un título universitario que obtengas en Alemania te sirva perfectamente en España y bueno, lo que se generaría es simplemente una credencial verificable sobre ese título, y esa credencial verificable la podrías usar en cualquier modelo o en cualquier país de Europa. Ya digo que son muchas las aplicaciones que podemos ver de esta identidad autosoberana, y veremos bien ya en detalle cómo funciona, porque la verdad es que es muy interesante todo esto de las credenciales verificables, los documentos DIT y todo cómo funciona. Así como conclusiones, que ya llevamos un ratito hablando, vemos que la identidad digital es algo clave, es algo clave en los modelos centralizados, pero todavía se vuelve algo más clave en los modelos descentralizados, ya que en un modelo centralizado podemos más o menos gestionar la identidad dentro del propio sistema con un modelo de identidad centralizado, pero cuando vamos a trabajar en un modelo descentralizado, sería un error usar un modelo centralizado, ya que, bueno, estaríamos perdiendo toda la descentralización que ganamos en el hecho de descentralizar lo que es el caso de uso o nuestra lógica de negocio. Entonces, ahí los modelos, pues, de identidad descentralizados, como es el Self-Sovereign Identity, pues la verdad es que son clave. Vamos a profundizar en todo esto mucho más en los próximos episodios para ver cómo funciona exactamente, ver casos de uso, ver lugares donde se están aplicando, y ya no solo en próximos episodios, sino que haremos bastante episodio, hablaremos bastante de estos modelos de identidad descentralizados, ya que, como digo, es uno de los casos de uso claves dentro de las tecnologías descentralizadas. Y nada más, espero que os haya servido para daros un poco de contexto y adentraros un poco en el mundo de la identidad. Os voy a dejar unos cuantos enlaces para que podáis profundizar mucho más en todo esto. Hay un libro que os recomiendo si queréis echarle un ojo, que es Self-Sovereign Identity de la editorial Meinin, que es prácticamente el libro donde estoy sacando toda la información. Y en el SSI Convention o... Bueno, os dejo SSI Meetup, os dejo el enlace abajo, es un canal de YouTube donde hay bastantes charlas sobre identidad descentralizada que son realmente muy interesantes. Os insto al siguiente capítulo donde vamos a profundizar en toda esta tecnología, y ha sido como siempre un placer grabar este episodio. Adiós.